Acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísima, queridísima fauna de la noche nocturna. Les saluda su bocanera servilleta, Juan el Tomero Jackson, en la operación, producción, conducción y manufactura de armas de desprogramación masiva, cinta negra en artes parciales desorientales. Para iniciar el ritual de lo virtual, sedición 537, la ambigüedad arremete. Desde la política y rock and roll radio 106.7 FM en coordenadas, apenas... En enero de este año, la banda Roller Disco Death Party, radicada en Glasgow, Escocia, se metieron al estudio para grabar una demostración en vivo, especial, del dúo en acción. El tema titulado Day by Day, del material House of Jealous Friends Live Demo, suena a continuación acá. En el ritual de lo virtual, sedición 537 desde Hermosillo, Sonora, por la política y rock and roll radio 106.7 FM hasta la Jusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Nancy Summer. Nancy Summer es una música y compositora mexicana con una poderosa voz y estilo único que tiene como eje central el Latin Jazz. Hace poco, Nancy Summer lanzó Cicatrices, un EP de 6 tracks en los que Nancy sacó sus vísceras y nos las compartió en canciones llenas de vivencia, sentires y heridas que ahora solo son cicatrices. El nuevo EP de Nancy Summer se siente como un curita para el corazón y es un viaje sonoro que atraviesa distintos paisajes. Busca en plataformas digitales Cicatrices, el nuevo EP de Nancy Summer. Mientras, yo te dejo con No Sabes Quererme de Nancy Summer. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Pero no sabes estar sin mí. Tú me buscas cuando quieres. Tú solo piensas en ti. Tú no sabes quererme. No sabes nada de mí. Tú me buscas cuando quieres. Ya estoy cansada de estar sin ti. Soñaba más que a nadie. Llevo en las venas la pena de ser responsable por haberme confundido, por quererlo todo contigo, por perder mi tiempo en creerte una vez más. No sabes quererme, pero no sabes estar sin mí. Tú me buscas cuando quieres, tú solo piensas en ti. Ya estoy cansada de estar sin ti. Cuando escuches estos versos de mis caricias, te acordarás por mí que se vayan tus besos a otra parte. Soportamos una educación que no brinda las herramientas necesarias para dejarlos de ver como estrellas regionales, como horizontes de expectativas, y no como lo que en realidad son, asesinos enfermos de poder sin ningún tipo de atributo. Soportamos sus épicas sanguinarias, ridículas, en una música que funciona como mantra colectivo. Soportamos el espectáculo que emula sus violencias y comportamientos como si esto tuviera alguna gracia, algún rasgo poético. Soportamos el horror, el imaginario gore, la estilización del espanto. Soportamos las miles de réplicas que alucinan con pertenecer a su universo de desgracia. Soportamos bajar la cara, la dignidad, cuando topamos de frente con su visión ganona, animal de entender la vida. Soportamos. Es parte de nuestra cultura, decimos, pero esto... El hallazgo de 3 niñas con el tiro de gracia en la cabeza, de 3 hermanas menores de 10 años. Esto también hay que soportarlo. Un saludo a todos, espero que anden bien. Y pues nada, les cuento que estos últimos días he estado inmerso escribiendo un guión en el que estoy trabajando y nada, mientras estoy de gira y pues estoy como que desconectado de muchas cosas. Al mismo tiempo estoy pasando tiempo con mi hijo, que es el que realmente me llena el alma y el espíritu y me ayuda a recargarme de el agobio que a veces me traen las giras. Y pues nada, gracias a mi hermano Gabriel, quien maneja mis redes sociales, hace unos días me enteré de algo que, nada, de lo que ninguno de nosotros en nuestro equipo teníamos ni puta idea, porque pues no vivimos aquí en España. Entonces me di a la tarea de consultar con amigos periodistas e investigadores para asegurarme de que fuera cierto. Y es que dos de los festivales en los que me presento, o me presentaba, en España, el Festival Internacional de Benicàssim, FIB, y el Morriña Festival, están vinculados con un fondo de inversión de Estados Unidos llamado KKR. ¿Y qué hace este fondo? Pues este fondo invierte y apoya económicamente a empresas de Israel relacionadas con tecnología militar, sistemas de vigilancia y hasta espionaje. Y también financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, contribuyendo de esta manera indirectamente al genocidio y a la violación sistemática de derechos humanos contra el pueblo palestino. Por eso, quiero decir públicamente que no puedo participar ni un solo segundo en algo que esté relacionado con esta tragedia, aunque sea de la manera más mínima, con todo el respeto del mundo y pidiendo sinceras disculpas a cada persona que compró boletos para verme. Les anuncio que oficialmente no voy a participar en estos festivales. Y pues no sé si esto me traerá consecuencias legales, pero honestamente no me importa. Mi posición siempre ha sido clara en torno a este tema. Siempre ha sido así y siempre lo será. Así que nada, gracias por entender y que viva Palestina libre. Que el linaje se tranque, son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, con Pablo y con piedras contra los tanques, y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento, no tengo visa pero tengo mi acento, y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento, sigue firme la gente contra todo el ejército de frente, fuimos criados diferente, jugando al fútbol descalzo, sobre el cemento caliente, cruzamos sin puente, con agua y con viento, generamos corriente, y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente, las heridas son los nuevos tatuajes, aguantamos pa' que llegue el mensaje, hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje, damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo, y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros, bajo los escombros están los festejos, del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos, bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. narco no es cultura popular, es capitalismo armado. Es la forma más explícita de acumulación por despojo en clave colonial. Nos vendieron el narco como folclor, como identidad de pueblo, como respuesta a la pobreza. Pero el narco no responde al sistema, lo reproduce. No es rebelde, es un admirador de la muerte para el capital. Controla territorios, no para liberarlos, sino para monetizarlos. Extermina cuerpos, no para resistir, sino para disciplinar. Detrás del corrido tumbado y la troca blindada, hay una lógica empresarial, necropolítica y extractivista. El narco no es antiestado, es su extensión informal, donde el Estado no llega. Donde el Estado no llega, pues manda al patrón. Donde el Estado no quiere mancharse, subcontrata violencia. Y la cultura del narco, esa que se viste de Gucci y se arrodilla ante la Santa Muerte, no es identidad popular. Es el espejo sucio del deseo blanco del poder. El narco aspira a lo mismo que el empresario colonial. Mandar, poseer, matar y dejar legado. Pero con banda de fondo, por favor. No confundas espectáculo con resistencia. No confundas violencia con justicia. No confundas cultura con control. El narco no es el enemigo del sistema. Es su fantasía sucia hecha realidad. Y viejas, viejos, chavorruques que estén dirigiendo sus antenas hacia esta señal, recuerden que, como ya lo dijo el gran corcel negro Don George Harrison, all things must pass. Todas las cosas deben pasar o pasarán. Desde los lejanos noventas nos llega una escena de la película Sexto Sentido donde Don Bruce Willis entiende que el fantasma es él, tras la explicación del niño que ve fantasmas, seguida del tema antes mencionado de nuestro adorado ex-Beatle George Harrison, All Things Must Pass, acá en el Ritual de lo Virtual, sedición 537 desde Hermosillo, Sonora, por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM hasta la Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Veo gente vieja. Yo también. Estos no saben que están viejos. ¿Y cómo los reconoces? Porque cuando bailan, aplauden. Ah. En su casa tienen una bolsa llena de otras bolsas. ¿Bolsas del súper? Llaman por teléfono sin preguntar antes si pueden llamar. ¿Ahora se pregunta? Sí. Se despiertan antes de que suene la alarma. Hablan por el chat de Facebook y cuando les gusta algo dicen, buenísimo. ¿Ya no se usa? Todavía. Ocupan Google en vez de usar ChatGPT. Y todavía usan Excel en vez de usar De Fontana. ¿De Fontana es un restaurante italiano? No, es un software de gestión de empresas con inteligencia artificial. ¿O ustedes de esos empresarios que todavía no usan Excel? No. Estos viejos bajan el volumen de la música para poder estacionarse bien. Suspiran cuando se sientan. Todavía tienen carpetas con MP3. Andan con mochila aunque no la necesiten. Saben de remedios. Cocinan con una mano en la cintura. Dicen que sus tiempos eran flacos. Ya, sí, ya entendí. Y todavía usan su mail de Hotmail. ¿Usted aún usa su mail de Hotmail? De Yahoo. Shush. Eclectomeiroland Paranoias. Cloudburst doesn't last all day. Ana Viviana Montserrat Quintana Rodríguez, conocida en el mundo artístico como Vivir Quintana, se ha vuelto mundialmente conocida por ser la autora de Canción Sin Miedo, convertida en himno de muchos movimientos feministas alrededor del mundo. En el marco de las próximas elecciones presidenciales en México, hoy queremos compartirles un texto de su autoría en su propia y maravillosa voz. Con este texto hace una profunda invitación, especialmente a las candidatas. A continuación, la originaria del estado de Coahuila, Vivir Quintana. Del libro Presidenta, ¿qué le diría a la próxima presidenta de México? Compañera presidenta, que las flores no te falten en el pecho, que se funda tu nariz en el país, que los lunes no se llenen de un cruel duelo, que la tierra te sostenga en tu raíz, que te duermas sin deberle la justicia a las madres que buscan a sus hijas, que tus brazos sean andenes del abrazo, que resisten la esperanza de la gente, que vive puerta a puerta con la muerte, que no se ahogue la voz de tu intuición, que no le entregues a un señor tus decisiones, que gane de tus intenciones siempre la mejor. No te olvides de tus ojos de mujer, no te olvides de tu boca de mujer, no te olvides de tu lucha de mujer, no te canses de ser grande y ser mujer. Compañera presidenta, seas quien seas, presidenta, es preciso que te llames compañera. Que tus luces brillen noche, tarde y día, que decidas sabiamente dirigir, que el dolor de la memoria sea la herida que no quieras tú volver a repetir. Que no dejes sin mañana la grandeza, que la historia no se vuelva cicatriz, que los ojos de los niños de los barrios sean la causa de impulsar y construir. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. 200 años sin ninguna presidenta, hoy harás el futuro con todas las que vengan. 65 hombres antes que tú, todas las mujeres después de ti, por las que te aplauden y te apoyan, por las que te observan y cuestionan, por las que no te crean la hora, por las que desde el dolor te ignoran, por todas serás una compañera. Compañera presidenta, seas quien seas presidenta, es preciso que te llames compañera. tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todo tototas, mis muertes chiquitas, que suena con la sensual voz de ella. Scarlett Johansson, quien dijo que rechazó la solicitud del CEO de OpenAI para prestar su voz a ChatGPT y que estaba enojada porque la compañía usó una voz que sonaba muy similar a la de ella. Me sorprendió y enojó que el señor Altman persiguiera una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia. Altman incluso insinuó que la similitud era intencional, tuiteando una sola palabra: ella. Una referencia a la película en la que le di voz a un sistema de chat, comentó Scarlett Johansson, que suena a continuación con el tema Moon Song, seguida de Off You con las Breeders desde el soundtrack de la mencionada película Her. Acá desde El Ritual de lo Virtual, edición 537 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco en Ciudad de México por Radio Camón 103.1 FM. To make up the words to this one. Okay. Here it comes. I'm lying on the moon, my dear. I'll be there soon. It's a quiet silence and I lay a thousand times. Watching me, watching me. Of all of my mistakes, I think I lay you late. Not every slip or sand seemed to come my way. But I've never seen a starlet or a riot or the violence of you. I am the autumn and the scarlet. I am the makeup on your eyes. Cerveza no va a resolver tus problemas. Por eso vienen en paquetes de 6 y 12. Así es, unas palabras de sabiduría express. Los las barcelonesas de chaqueta de chándal le cantan a cierto tipo de gente y lo hacen con este himno de corte independiente llamado Declaración Universal de unos desechos humanos. Y ya puedes escucharla en plataformas o ver el videoclip de la canción, pero el caso es que no puedes dejar de escuchar esta Declaración Universal de unos desechos humanos que Chaqueta de Chándal presenta en sociedad como adelanto de lo que será su próximo álbum. Una canción melódica y directa, pero con mucho contenido. Declaración Universal de unos Derechos Humanos es la primera de las canciones que formarán parte del próximo trabajo del trío, destacando el papel de la fauna que poblamos este mundo. Recordemos que Chaqueta de Chándal son Guilherme Caballero en la voz, teclados y sintes, Natalia Brovedani en la voz y guitarra y Alfonso Méndez en la batería y coros. Tres músicos que han formado parte de diversas aventuras musicales y que juntos canalizan el enfado del mundo que les ha tocado vivir entre broma y broma, pero siempre afinando la puntería acá en el Ritual de lo Virtual, edición 537 desde Hermosillo, Sonora, por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM hasta el Ajusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Hola, soy Natalia de Chaqueta de Chándal y quería saludar a Juan el Tomeiro, que conduce un programa de radio fantástico en el desierto de Sonora. Y bueno, que quería felicitarlo por una década de música y de apoyo a la escena independiente, no solamente de México, sino también de todo el mundo. Así que un beso muy, pero muy grande desde Barcelona de mi parte y de todas las chaquetas de Chándal. ¡Mua! Eso fue Chaqueta de Chándal desde Barcelona, con su más reciente producción titulado Declaración Universal de unos Desechos Humanos. Y a continuación nuestra sección local, locos, la locura del elocuente, localidad y muy caliente, localidad también se manifiesta en esta ocasión desde la creatividad del camarada Celerno Herrera. ¿Quién se avienta una de esas colaboraciones o mixes en TikTok donde un pianista, un bajista y ni más ni menos que un perro caminando sobre un piano y aullando sirven de fondo para declamar un extracto de un tema de José Alfredo Jiménez que escuchamos justo a continuación y después un texto que también nos comparte acá en el Ritual de lo Virtual de Sedición 537 desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y en Ciudad de México en Radio Común 103.1 FM. Al otro lado del puente de la ciudad de Michoacán vivía Gilberto el Valiente. Nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con el Lupe, la novia de don Julián. Un hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. No quieres ser el jotito al que critican, le pegan y del que otros se aprovechan. No quieres ser el adolescente halcón, con un radio que todos tachan de alucín, carne de cañón, que ya perdió a los amigos con los que creció. No quieres ser el migrante, responsable de sus hijos, que los trae consigo en las peores condiciones imaginables. No quieres ni pensar si serías el palestino que agarra un tanque a pedradas, o el que simplemente se muere de tristeza. No quieres ser ni uno de ellos. Y por eso tal vez buscas que cosas te diferencien de todos ellos. Para que ni de chiste te vayan a comparar. Para que ni de chiste te vayan a dejar sin valor, sin casa, sin familia, sin voz. Como hoy, pero de 1964, nace Rita Guerrero en Guadalajara, Jalisco, una artista mexicana que se desarrolló en diversos campos, principalmente en la música y en el teatro, vocalista del grupazo Santa Sabina, del que fue la figura más notable, y que al concluir el ciclo con esta banda de rock formó parte del Ensamble Galileo, proyecto dedicado a la interpretación de música barroca. Guerrero también condujo algunos programas de televisión y apoyó a diversos movimientos sociales en México como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la izquierda electoral de ese país. Rita Guerrero falleció a los 46 años a causa del cáncer de mama. Recientemente, el gobierno de la capital de Ciudad de México realizó una convocatoria llamada La Ciudad de las Heroínas, desde donde eligieron precisamente el nombre de Rita Guerrero para que llevara el nombre a una calle de esta ciudad. A continuación, escuchamos un tema de Rodrigo González en la voz de Rita Guerrero, la gran Rita Guerrero, aquí en el Ritual de lo Virtual de Eclecto Merolands, edición 537 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo hasta la Jusco en Ciudad de México por Radio Común 103.1 FM. Esa fue la gran Rita Guerrero con el tema Distante Instante del gran Rodrigo González también. Y continuamos ahora con Bill